trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal. Trigal, ay, trigal, dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores. Con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal, trigal, ay, trigal. Trigo maduro allí en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. Robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal, si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cuando un hombre pierde sus ilusiones, cuando un hombre deja ya de sonreír y en su alma no existen más pasiones, es un hombre sin ganas de vivir. Cuando mira el mundo indiferente, cuando deja el tiempo transcurrir, vive muerto y en su alma adormecida, ya nunca más podrá sentir cerca de él el fuego ardiente del amor, ni el soplo cálido de fe que da la vida. Tampoco ya podrá mirar hacia los cielos y reír, ni descubrir en su ventana un nuevo día. Cuando un hombre cobija la tristeza y en su alma se anida el dolor, es que el mundo ha golpeado con fiereza y ha matado de a poco su ilusión. si se apaga la chispa de su vida, su estrella elegida se perdió. Se ha perdido también junto con ella la esperanza que ella jamás encontrará, porque se ha hundido en el mar, que es esa lágrima final de una agonía. Y en silencioso funeral, al enterrar su corazón, acompañado de un cortejo de ilusiones que se van, que se van, que se van, que se van. La mejor de mis sonrisas para Elisa, puedo un mundo de ternura construir para vivir con este amor junto a mi Elisa. Tengo ansias que se funden con la brisa para Elisa. Dios me ha puesto aquí en el pecho un corazón que latirá hasta morir junto a mi Elisa. Para Elisa es el sueño de su historia, ser el dueño. Para Elisa es mi vida, para Elisa es este amor, para Elisa es mi vida, para Elisa es este amor. Es el sueño de su historia, ser el dueño. Para Elisa es mi vida, para Elisa es este amor, para Elisa es mi vida, para Elisa es este amor. Puedo comprender qué injusto que es el tiempo, llevándome a vivir en esta situación. Podría yo tener la dicha entre mis manos, pero no puede ser, existe una razón. Te puedo yo querer como nadie te quiso, y puedo ser quizás tu última ilusión, pero prefiero dar la espalda a mi cariño, porque no quiero yo romper tu corazón. No quiero dar mi amor para luego quitarlo. No quiero yo acosar de nuevo tu dolor. No quiero cometer lo que otros cometieron, porque yo pienso que mereces lo mejor. Prefiero contener todo lo que yo siento, y sin soñar contigo vivir la realidad. Podría amarte tanto, quedarme sin aliento, pero no puede ser, me doblas en edad. No quiero yo acosar de nuevo tu dolor. No quiero cometer lo que otros cometieron, porque yo pienso que mereces lo mejor. Prefiero contener todo lo que yo siento, y sin soñar contigo vivir la realidad. Podría amarte tanto, quedarme sin aliento, pero no puede ser, me doblas en edad, me doblas en edad, me doblas en edad, me doblas en edad. Soy el rey y yo dictaré la ley. Que me ames locamente, así eternamente, porque yo soy el rey. Hey, hey, tu tributo pagarás y ya nada negarás. Y si yo te lo pido, esto concedido, porque yo soy el rey. Sabes que en la vida alguien tiene que mandar, y en tu destino soy el que te ha de guiar, porque soy la fuerza que a ti te ha de llevar hacia un nuevo mundo de amor. Nada más. Soy el rey y yo dictaré la ley. Que me ames locamente, así eternamente, porque yo soy el rey, porque yo soy el rey, porque yo soy el rey. La vida alguien tiene que mandar, y en tu destino soy el que te ha de guiar, porque soy la fuerza que a ti te ha de llevar hacia un nuevo mundo de amor. Nada más. Hey, hey, de tu vida soy el rey. maldita de la ley, que me ames locamente, así eternamente, porque yo soy el rey. Porque yo soy el rey. Porque yo soy el rey. Por el cansancio de tus ojos, por lo gastada de tu voz, por este amor que son despojos, que quiero superar con todo este calor. Te quiero tanto. Sí, te quiero tanto por la sonrisa que me ofreces, por la ternura que me das. Me siento como un niño sin futuro, como horizonte que te espera sin viajar. Quiero tanto, te quiero tanto, sin tiempo, sin edad y sin distancia. Comparto tus angustias, tu vieja soledad. Déjala sola, yo soy tu compañero. Espera que descubras tu paz aquí en mi paz. Te quiero tanto. Te quiero tanto. Por mi pasión y tu nostalgia. Por tantas horas sin reloj, te quiero de este modo, sin tiempo y contra todo. Te quiero porque eres la causa de este amor. Te quiero porque eres la causa de este amor. Te quiero tanto, sí. Te quiero tanto. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Tú, la mujer, yo el placer, tú la virtud, yo la inquietud, dos para amar nada más, y después la pasión que vendrá más y más. Aferrate de mí y dame tu calor, alivia mi agonía. Ay, ven que quiero la ilusión de morir junto a ti, besándote mi amor. Pero la realidad es solo una verdad, la vida continúa. Ven, quédate junto a mí, sin hablar. Ven, quiéreme sin temer, sin pensar. ven, bésame, porque el tiempo se va. Y después del adiós, nada más. Ven, la noche se nos va, que prisa y sin tener piedad de nuestro amor. Aférrate de mí y dame tu calor, alivia mi agonía. Ay, ven, que quiero la ilusión de morir junto a ti, besándote mi amor. Pero la realidad es solo una verdad, la vida continúa. Ay, ven, que quiero la ilusión de morir junto a ti, besándote mi amor. Pero la realidad es solo una verdad. Después de tanto tiempo volvernos a encontrar parece una mentira difícil de aceptar. Pasaron tantas cosas tan duras de olvidar que resulta imposible ponerse a razonar. Desandar el camino, ya ves que puede ser. Volvamos, vida mía, al tiempo del ayer. Sonríe nuevamente que todo nacerá. Envuélvete en mis brazos que todo volverá. El loco torbellino relaza esta pasión como un puñal de fuego. Ataca la emoción y grito a cuatro vientos entre mi excitación que te ha de amar mil años, mi viejo corazón. El loco torbellino renace esta pasión como un puñal de fuego. Ataca la emoción y grito a cuatro vientos entre mi excitación que te ha de amar mil años, mi viejo corazón, corazón, corazón, corazón, corazón, mi viejo corazón. Ya se acerca una carroza, blanco puro es su color, blanco puro, rojo sangre, y el cochero es el amor. Dígame, señor cochero, ¿es verdad que viene aquí? Hace tanto que la espero. ¿Por qué calla? ¿No es así? Señor cochero, por favor, quiero que hable. ¿No ve que desespero, que puedo enloquecer? Su rostro no lo veo, la niebla lo confunde, su gesto no lo entiendo, ¿no? No puedo comprender. ¿Sabe? Mi vida fue una lucha de tristes desengaños, de duro proceder. Me queda la esperanza que usted, señor cochero, me traiga en su carroza las cosas que he soñado. Amor, ternura, alivio, un nombre de mujer. Ya ha llegado la carroza y sus puertas voy a abrir. pero tengo tanto miedo que mi dicha no esté allí. Ya se aleja una carroza, negro oscuro es su color. El amor faltó a la cita y el cochero es el dolor. Adiós, señor cochero. Adiós. Lenguaje que se escapa en palabras sin sentido, y todo cuanto diga absurdo habrá de ser. Porque mi amor es tanto que nada lo define, ni cuanto tú conozcas ni puedas conocer. Tendrás la melodía que quizás en un mañana encierre cuántas cosas te quiero yo decir. Un himno sin sonido, sin voz y sin palabras, que encierra sentimientos de amor y de nostalgia. Yo pongo en estas notas tan solo para ti. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Así como la flor se muere con la tarde, marchita mi sonrisa al filo de tu amor. Y yo pretendo tenerte aquí presente, mas tú te vas de mí como se aleja el sol. Si estás conmigo, río y soy feliz, si tiemblo y vivo de tus ojos y vivo de tu amor. Y todo lo importante se pierde con la niebla, porque cuando tú llegas en ti mi amor, en ti mi amor, en ti existe el sol. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Aleja ya una barca y luego una gaviota, y el mar en su bravura se deja adormecer. Y tú te vas de mí y la congoja inunda de repente todo lo que hay aquí, tan dentro de mi ser. El cielo me es muy breve y el sol ya se despide, y quedan solo sombras en torno de los dos. Y yo me siento solo, con un amor tan grande que ahoga tantas cosas. También lo ahoga Dios. La la melodía y trae los días de una hermosa juventud. Vuelvo a vivir en cada estrofa alguna historia y mi memoria se despierta en su inquietud. Tiempo feliz de agitación y de locura, cuando mis penas se morían al bailar. Vuelvo a recordar aquello y a sonreír, porque todo sigue igual dentro de mí. Tiempo feliz de agitación y de locura, cuando mis penas se morían al bailar. Vuelvo a recordar aquello y a sonreír, porque todo sigue igual dentro de mí. Porque todo sigue igual dentro de mí. Cuando mis penas se morían al bailar, vuelvo a recordar aquello y a sonreír, porque todo sigue igual dentro de mí. Porque todo sigue igual dentro de mí. ¡Y es Marmochina!